Si todo se rompe, puede que ya no me importe. Se soltó el lazo que me ataba a ti. Reproches, reproches y ese maldito desprecio y de lo nuestro. Queda una palabra al sufrimiento. Y una mañana notas que es demasiado clara y es que ya, ya no te importa nada. Y mis latidos dejarán de ser compartidos, serán solo míos, serán solo míos. Y mis latidos dejarán de ser compartidos, serán solo míos, serán solo míos. La sangre y el sudor que dejé por el camino me servirán de último aviso. Me cuesta encontrar mi maldito reflejo y es que la coca mancha todo el espejo. Y mis latidos dejarán de ser compartidos, serán solo míos, serán solo míos. Y mis latidos dejarán de ser compartidos, serán solo míos, serán solo míos.